Buenas, buenas, ¿cómo les va, gente? Estamos acá en Spreadshot News Podcast número 102. Estamos acá con el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? Hola, ¿qué tal? Buen... ¿Eh? Para todos. Perfecto. Playholder para día muy conocido. Correcto. Pueden estar escuchándonos en cualquier momento de la semana. Pero sepan que a partir de hoy, ¿ayer? Significa algún momento del día, de algún día de la semana. Así es. Me encantaría saber cómo se deletrea. A ver, ¿puedes deletreármelo? A-ye. Perfecto. Es como una como una letra griega, ¿no? Bueno, yo soy Nicolás. Exacto. Viegas Palermo, obviamente. Estamos acá para hablar de jueguitos y vamos a arrancar porque tenemos bastantes cosas. Agradeciendo sí. A la gente que pasó a comentar, como siempre. Quisiera mencionar brevemente que, aunque no lo tenemos acá anotado, tenemos el mail de Seba Diegues, que pasó y nos dio buen feedback del capítulo 100, nos felicitó, nos dio feedback de la vida también y nos dijo un montón de cosas interesantes sobre id Software, que si querés los podemos buscar y mencionar en un ratito. Dale. Yo mientras voy leyendo los otros, ¿vos lo querés buscar? Sí, señor. Perfecto. Estoy en eso. Bueno, tenemos también un comentario de Rodrigo Sebastián Selvay, el cual cumple años el día jueves en que sale este capítulo, así que feliz cumple, Seba. Rodrigo, feliz cumpleaños a ti. Sí, feliz etcétera. Cumpleaños a ti. Y todas esas cosas que canta uno cuando se junta así, soplan las velas, y la gente aplaude, sacan fotos, y esas cosas. Perfecto. Dice que le gustó mucho la enorme posibilidad de sandbox de Lego Marvel y le parece prometedor esa forma de encararlo, aunque está un poco verde todavía, ¿no? Dice que no le cierran algunas cositas de cómo funciona el desbloqueo de personajes y le gustaría un poco más de opciones de dificultad, pero que bueno, aún así lo estuvo disfrutando y se apegaba, digamos, a los comentarios que yo había hecho. Aporta la nota de color de que la versión de Wii U está hecha mierda, básicamente, y según parece... Sí, bajón eso. Sí, según parece, si uno está eligiendo personaje y viene el otro y te mata, la consola entera crashea horriblemente, así que... ¡Wow! ¡Cuac! Imagino que lo parchearon eventualmente, pero bueno. También dice que fue un gran programa y nos manda saludos, así que muchas gracias, Rodrigo, esperamos que le estés pasando genial en tu cumpleaños y todo sea súper feliz. Bien. También pasó Jorge Hardcore Dusk Peiret. Espero que Peiret se pronuncie así. Gran programa. Vengo de Aspev y ahora estoy a full escuchando los capítulos anteriores. Me encanta la onda que tiene. Abrazos. Vi también que nos había tuiteado que había empezado a escuchar el podcast y le re gustó. Así que se ve que está medio manija. Así que bienvenido a nuestras huestes. Excelente. Y eso. ¿Querés seguir vos? Perfecto. Con el comentario de sí, Fede. Sí, en realidad voy a tomarme el atrevimiento de mechar el comentario de Sebastián Diegues, que él dice que no necesariamente hacía falta que leyéramos todo el feedback y todo el mail que nos manda, pero nada más vamos a resaltar lo que él nos comentó sobre todo lo que es id Software, porque básicamente él, como había contado la vez que estuvo en el programa, fue moderador de los foros de... Espérate que estoy buscando por acá. Quake Enemy Territory. Quake de Enemy Territory Quake Wars. Y además administró una página de noticias de Quake. Así que tiene bastante conocimiento sobre id Software y demás. Entonces nos cuenta que, por ejemplo, el id Tech 6 es un nuevo motor que fue inicialmente supervisado, pero no armado por Carmack. Y este motor tiene la particularidad de mezclar las típicas técnicas de rasterizado con algoritmos de raycasting para usar voxels. Y ahí hay que explicar 42 términos distintos en 4 segundos, pero no importa. Vamos a dejarlos ahí. Si alguien tiene duda de qué significa raycasting, voxels y rasterizado, nos manda un mail o nos escribe en Facebook y nosotros le respondemos con el mayor de todos los placeres. En vez de polígonos para las geometrías, quieren usar una tecnología de encodeo de texturas de Virtual Texture para encodear información geométrica. Después dice que el id Software viene rearmando el Doom varias veces, incluso desde hace años. Esto en paralelo y no responde a la salida de Carmack de la empresa, sino más bien una respuesta al coletazo que recibió el Doom 3, que básicamente mucha gente se quejó diciendo que no era un buen Doom. O sea, lo que más que nada era una... Lo que quiere decir es que están iterando en el 4 hace mil y que claro. No es que lo están haciendo porque se va Carmack para decir seguimos siendo ID, sino que venían haciéndolo antes y rehaciéndolo y están buscándole la vuelta. Claro. ¿No? Pero bueno, básicamente. ¿Y había algo más? Yo no me acuerdo. Sí, lo último que dice, que aclara, es de cómo nace el Quake Live y cómo lo transformaron ahora para el cliente de Steam. Uh-huh. Que básicamente arrancó siendo un plugin para el Internet Explorer, Chrome y Firefox. Y después se terminó creando un cliente que abre un browser donde en ese browser se ejecuta en HTML5 el juego. Básicamente eso es lo que va a pasar con el cliente, entre comillas, de Steam del Quake Live. Está bien. La única aclaración que quiero hacer de cuando habló de todos los voxels y toda la bola es que normalmente las tecnologías que se usan hoy en día son poligonales. Esto es, uh-huh. Los modelos 3D se componen de un montón de vértices y aristas en un solo objeto en general o en una colección de objetos, digamos, complejos. Y algo basado en voxels es similar a lo que es una imagen basada en píxeles, justamente. Mientras que pixel es picture element o elemento de imagen, el voxel es volume element. Y básicamente sería agarrar un montón de objetitos, ponerle cubos o círculos, cilindros, puede ser cualquier cosa en realidad, algo sí, que ocupe lugar en el espacio, y con un montón de esos armar una silueta, digamos. Y eso te permite que las figuras que haces sean deformables, se pueda aplicar daño sobre ellos usando... física como por ejemplo, es un mal ejemplo porque es 2D, ¿no? Pero tipo el Worms, ¿no? Que puedes uh-huh. calar una parte del mapa con tus armas y eso podría dar resultados interesantes, además de cogerse nuestras placas de video de parado. Pero me pregunto cuánto hay de interés de las empresas de placa de video para eso, porque es como que tienen que hacer tecnología dedicada, me parece, porque hace muchos años hubo un impulso por hacer cosas en voxels. Sí. Y había otro impulso bancado por las empresas de hacer las cosas en todo lo que es polígonos. Y ganaron los polígonos, entonces nadie se puso a desarrollar hardware que soportara voxels. Piensen, para la gente que tiene determinada edad, piensen en la guerra entre Betamax y VHS. Betamax tenía la calidad superior, tenía la mejor visibilidad y demás, que se veía súper recontrazarpado, pero el porno fue al VHS y todo el mundo fue al VHS. Claro. Es así de simple. Acá no había porno en el polígono, pero sí había platita de las empresas, entonces ganó ese. Entonces por eso claro, digo, ya por platita. Como tantas placas de video están logrando resultados tan similares, que me pregunto cuánto será como, che, y si cambiamos la tecnología, si desarrollamos nuevas cosas y vendemos de nuevo, porque ya cada placa de video que sale no es tan superior a la anterior, como que se está achicando sí. el salto, ¿no? Pero bueno, era una aclaración que quería hacer. Está bien, perfecto. Ahora sí, vamos a lo que dijo Federico Gartenbank, que nos dice que coincide con Nico que el Oddworld es la posta y dice que se lo va a comprar en algún momento. Uh-huh. También habla brevemente sobre que quiere probar el Ground Zeroes para ver si todo lo que vio y leyó al respecto se condice con la realidad y poder jugarlo él mismo. Perdón, por su parte. Creo que está hablando sí. de que quiere ver qué onda el demo que van a presentar. Porque dijo el demo, no dijo el Ground Zeroes. Y hablamos dijo del el demo, demo okay. que iba a presentar Kojima. Nosotros la vez pasada. Bien, entonces bien. Está hablando de quiere eso. Quiere ver perfecto. Qué onda mal, lo que viene en claramente. Gamescom de Metal Gear. Metal Gear. Bien, ok. Metal Gear. PlayStation Now. Dice que le parece un choreo a mano armada y que tendría que ser un servicio pago como Plus, o sea, un servicio de suscripción. Porque un juego a $60 por 90 días cuando lo compras por $10 parece muy estúpido hasta para ellos. Sí, la realidad es que esto todavía está en beta. El problema es que te están haciendo pagar por una beta. O sea, vos todos los alquileres que hagas tenés que realmente poner cada peso sobre peso para poder alquilar los juegos. Vamos a ver si en algún momento cambian el plan de acción o si esto sigue así. Me parece que si sigue así va a ser insostenible para el futuro de la humanidad. Sí, puede ser, exacto. Sí. Bueno, después por último comenta un poco sobre lo que vivimos en la FCF esta que pasó hace un par de días, que estuvo hablando con vos sobre el Killzone y demás, y nos manda un abrazo y que nos va a escuchar el próximo jueves, y nos agradece por el saludo. Así que muchas gracias, Fede, sobre todo gracias a vos por escucharnos y a toda la gente que nos escucha. Así es. Así que bueno, eso es por ahora el feedback que tenemos. Sí, bueno, además está decir que un saludo a toda la gente que vimos en la FCF, que nos, en persona sí. nos felicitan mucho por el programa y nos dan consejos y nos agradecen el distraerlos de la aburrida vida que vivimos todos, pero nada, un saludo a todo el universo. No me voy a acordar de cada uno de los que vi, pero saben todos que son un montón. Sí quisiera saludar particularmente al señor Rama Rossi, que hace mucho que no lo veía y fue una linda sorpresa ver que llegó vivo, y tal cual. Al señor Derek, que viene de Mar del Plata, y al señor Facundo, ¿se llamaba? Que vino de Bahía Blanca, sí. Franco Chiodi. Franco, viste, tal cual. Hola, Franco, no sé si nos escuchás, pero fuiste un chavo muy buena onda y hubo unas charlas muy místicas ahí, así que un saludo a todo el mundo. Sí. Bien, con todo esto vamos a pasar al Quickshot, donde vamos a hablar un rato largo, así que Quickshot las pelotas. Vamos a tener que cambiar el soundtrack para eso, me parece. Pero bueno, vamos hacia allí. Y como decía, tenemos para hablar bastante acá en el Quickshot, porque tenemos los ganadores del concurso del capítulo 100. Pero antes... 100. Pero sí, anunciemos cosas que hay que anunciar. Día sábado, 16 de agosto, a las 15 horas. ¿Qué puede ser que tenemos para anunciar, Maxi? Y no sé. La verdad que no se me ocurre nada. El séptimo Ultra Beam, señoras y señores. Mirá vos. Donde vamos totalmente a... desprevenido me agarro. Sí, señor. Vamos a seguir jugando a el Rayman Origins. Y probablemente un rato de Tower por alguna huevada así para cagarnos de risa. Así sí. Que únansenos en nuestro holgorio videojueguil de los sábados. Yo... Sí. Yo ya anticipé en el evento que ya está armado en nuestra página de Facebook, facebook.com/spreadshotnews, que es probable que capaz lleguemos a ganarlo en esta transmisión del Ultra Beam. Así que la gente vaya pensando recomendaciones para hacer a futuros Ultra Beams de juegos cooperativos que podamos empezar a jugar. Sí. Para si ya los tenemos en cuenta y vemos a ver la posibilidad de justamente jugarlos. Yo particularmente creo que podríamos jugar a alguno de los Train, ya que somos tres ahora. Me gusta. Y me parece que podríamos alternar cada tanto con algún juego de A4 e invitar gente. Creo que estaría bueno. Así que... Totalmente. Recomienden juegos de 2, 3, 4 personas. No tenemos problema en particular de jugar dos y que uno esté ahí ayudando. Así que recomienden, sí, juegos para jugar, y vamos a tratar de seguir poniéndole onda a eso. También tenemos en youtube.com/spreadshotnewsTV el video de Slender The Arrival, el cual Martín estuvo jugando, se cagó hasta las patas, gritó sobre el micrófono, saturó y me rompió las orejas varias veces. Y el señor Carlos Fernández dice que somos unos maricones por no jugarlo, pero vos tuviste que editar todo eso. Así que maricón, sí. Que se la chupe el chabón. ¿Vos cuántas veces te habrás asustado con eso? Y las primeras dos veces que lo vi entero me cagué un toque bastante. Después ya sabía dónde estaban las cosas que me cagaban, entonces claro. Las evitaba. Y yo soy un cagón admitido y no me gustan ese tipo de juegos aparte, así que se puede ir un poco a la recalcada concha de su madre. Bien, dicho todo esto... se me había ocurrido algo más para decir, pero se me olvidó, así que vamos a ir al concurso directamente, si te parece, y perfecto. Arrancar por el premio de la Ultimate Recordedness, Maxi. Exactamente, bueno, acá me voy a poner en modo presentador y voy a decir el ganador del primer premio del concurso de Spreadshot News Podcast del capítulo número 100 va para el señor Gavit Valeriano. Fuerte el aplauso. Y ahora ponemos a los aplausos editados y toda esa magia que hicimos siempre. Entonces, felicitaciones al señor Gavit Valeriano, porque se acaba de ganar el mejor premio, citando a Afro, el mejor premio de todo el mundo. Así es. Hubiera estado bueno transcribir los premios acá, cosa que no hicimos, pero sabemos que son el Witcher 1 y 2 y el Tomb Raider. Exacto. La remake, esta no, reboot de hace un par de años. Y el premio sorpresa, el cual le tenemos que agradecer al señor Lionel Dante Sangiorgi por donarlo a la causa, que es ni más ni menos que un busto de Big Boss, el mismísimo señor Snake original, en una medida de aproximadamente 16 centímetros de altura. Vamos a postear la foto como portada del capítulo para que la gente se ricotee a pleno. El señor Leonel está haciendo esculturas hace poco tiempo, así que no tiene demasiado stock, pero de a poquito va a ir produciendo cosas y puede sacar copias, así que por favor búsquenlo. Él tiene su página de Facebook que ya hemos recomendado, la cual era Uroboros Sculpt, que si no me equivoco era así, O-U-R-O-B-O-R-O-S Sculpt, como escultura en inglés. Así que búsquenlo, agréguenlo y vean las cosas lindas que hace, porque ahora está haciendo un Batman de la reconcha del pato, y después se viene un Hellboy, y después se viene un Geralt, chicos. Así ahí que, está. Toda la ricota. Ese es el que quiero yo. Bien, así que Gaby, te ganaste un Big Boss y está buenísimo. Yo tengo uno, Maxi quería uno, pero no lo pidió, así que no lo tiene. Mala suerte. Exacto. Lo que sí quiero recalcar y quiero aclarar, sobre todo por el primer premio, por supuesto que a los otros 5 premios también, mándenos un mensaje a la página de Facebook o un mail, preferentemente un mensaje a la página, sí, a facebook.com/spreadshotnews con su dirección de correo, más que nada para entregarle los premios de Steam. Y después, bueno, también para, en el caso de Gavit, para poder arreglar dónde nos vamos a encontrar físicamente para poder entregarle el busto de Big Boss, ¿no? Así pero es. De vuelta, a todos los ganadores, cuando los vayamos nombrando, sepan que intenten lo más rápido posible contactarse con nosotros a través de la página de Facebook. Bueno, para apurar un poco el paso, vamos a leer el comentario de Gavit que salió sorteado como ganador. Dice, me alegra que hayan cumplido 100 programas y ojalá haya SSN para rato. El episodio fue increíble, lo voy a guardar para volver a escucharlo en otros momentos junto a otros grandes éxitos de la Trifuerza. Sobre el concurso, elijo el programa número 75, una sucursal de venta de aparatos electrónicos y demás es que rima con flambarino. Y quisiera remarcar que me encanta la creatividad que tienen para inventar palabras que recontragarpan y son divertidas. Para terminar, me gustaría decirle a Maxi, creo, que se redima con algún Rockman y cuente su experiencia. Así que, Maxi, creo que es momento que juegue. Tengo tarea. ¿Vos tenés el 9 y el 10 por haberlo sacado en PSN Plus o no los agarraste? No, porque cuando yo contraté PSN Plus ya no estaban los Mega Man. Bueno, tengo el 1 en la 3DS, algún día puedo jugar. Creo que tengo el 1 en la 3DS. Si no, lo tengo, sí, yo tengo... lo conseguís en algún lado. Yo tengo los emuladores, así que puedo conseguirlos tranquilamente. Perfecto. Bien. Segundo premio. Sí. El segundo premio del coso este, que no me acuerdo cómo se llamaba. Tiramos la ventana por la casa 2 Centurion Edition. Que se llama Classic First Person Massacre Extravaganza Espectacular. Va para el señor Ted Kord. Fuerte el aplauso de vuelta para Ted Kord. Gran seguidor de Checkpoint, por supuesto, y también seguidor nuestro. Así ahora es. Y Ted se ganó el Shadow Warrior Classic Redux y Duke Nukem 3D Megaton Edition, el Serious Sam HD The First Encounter y el Second Encounter, el Crysis 2 Maximum Edition versión de Steam y el Medal of Honor versión de Steam. Bien, todos estos premios fueron donados por nuestro amigo Mati Coco, así que gracias a él. Exactamente. Eso, vamos a rápidamente leer el comentario también. Felicitaciones por el programa número 100, Barbones. Dice, la verdad es que ustedes saben que mi corazón podcastero pertenece a Checkpoint, pero ustedes le siguen. Me encanta la química que hay entre los dos y el mood... No me tapes con tu cursor, la concha de tu madre. Y el mood informativo que le ponen sin entrar en modo Santo Biasati. Por otro lado, también como sabrán, disfruto mucho los Ultra Beam y siempre que puedo me acoplo a verlos. Les vuelvo a destacar la inclusión de Martín, que le dio mucha más dinámica al stream, dice. Un abrazo y sigan hacia adelante, no hacia atrás, hacia arriba, nunca adelante. ahí dice no adelante, pero sé que es nunca. Y gira, siempre girando y girando hacia la libertad. Es un lindo quote de los Simpsons que usé cuando me fui de mi laburo anterior, ya lo he dicho en otra ocasión. Postdata, la posta es el podcast 93 Judíos Mágicos Risco Dígido Edition. Recuerdo haberme reído solo caminando por la calle cuando Nico contó la anécdota, dice. Muy popular bien. Elección, la de Judíos Mágicos, ya vamos a hablar sobre eso. Tercer premio. Sí. Tercer premio. El tercer premio que comprende el Indie Classics, que incluye el Castle Crashers, Battle Block Theater, FTL, Hotline Miami y Mónaco, todo por supuesto para Steam, se lo ganó el señor Diego Coronel. Fuerte el aplauso, se ha hecho justicia, ha ganado Diego Coronel, el mejor oyente de podcast del universo. Así que me pone extremadamente contento que haya ganado una persona tan merecedora como es justamente el señor Diego. Así es. Diego, te lo ganaste por tu comentario que dice: el episodio 47 es uno de los mejores, viví bocha y ponela. Encima me acuerdo que ilustraba el capítulo la cara de póker del señor Spock. Es cierto, lo pusimos ahí a Spock en la portada. Fue un momento muy divertido de nuestras vidas. Gran momento y vivo Cheponela. Sí, gracias a esa página que traducía cosas de las películas. Doblajes argentinos. Muy buena y murió. No sé, no pasó nada más con eso. Pero bueno, no. Bien, cuarto premio. Cuarto premio. El cuarto premio es el Indie Under, que incluye los premios Botanicula, MacPixel, Rocketbirds y Thomas Was Alone. Y se lo llevó el señor Petro de... Perfecto. Y se lo llevo con el comentario que dice: si tengo que elegir por un título, me decanto por el épico capítulo 71. Creo que había uno en tu vieja. Gracias, Nico. Gracias por tanta magia, Nico. No solo por el nombre en sí, sino por toda la historia bizarra que lo rodea. Nótese que ese nombre viene de una frase que había escrito Noid una vez en el grupo de Minecraft, ¿no? Ahora hablando del programa en sí, supieron festejar su centuria de la mejor manera posible, con unos invitados de la san puta y con una cantidad de temas bestiales. Fue un cago de risa, y así que les deseo una muy feliz centena y denle para adelante con las barbas siempre en alto, dice. ¿Cómo me estoy trabando la concha de la lora? Es lunes. Bien. Quinto bien. Premio, Maxi. Quinto premio, el Origin Originals. Esperemos que el ganador tenga una cuenta de Origin, y si no, se va a tener que abrir una para poder redimir el Burnout Paradise de Ultimate Box, el Crysis 2 Maximum Edition, el Mirror's Edge y el Dead Space 3. Y el ganador acreditado de dicho premio es el señor Tabotel, un nuevo oyente, seguidor, quiero decir, también de la Rock and Pop y de Guillo, porque casi siempre está ahí en el thread de Voz y Cuantos Más, así que hemos tenido algún que otro trato con el señor Tabo. Felicitaciones para él, esperemos que lo pueda disfrutar, por supuesto, ¿no? Seguramente, así que felicitaciones. Ganó por el comentario que dice: para el concurso voto por el episodio 100, episodio OC, porque es el primero que escucho, y por los invitados de otros podcasts como Checkpoint y el Vozcast. Yo, Tabo, te quiero mucho, pero esa es la salida más barata. Te salió bien igual, pero el episodio OC justamente era el título, uno de los títulos menos producidos que tenemos. Pero está bien, te queremos igual y te lo ganaste y te lo mereces. Así que sé feliz jugando esos juegos si podés bancarte Origin, que es una mierda. Bien. Perfecto. Para el último premio, en el cual le anunciamos al mundo que Phil Fish es una mierda. Contanos, Maxi, ¿quién ganó? Sí, justamente el premio se llama Phil Fish es un forro, y como no podía ser de otra forma, incluye el Fez solamente. Y este premio se lo ha llevado el señor Maxi Dimito, por supuesto por obra y gracia del Random. Toda esta elección ha sido gracias a Random.org, y para que ustedes vean que nosotros hacemos las cosas con transparencia, si ustedes entran al post de este programa van a poder ver la imagen que yo saqué de la captura de pantalla listando todos los nombres con el orden final que quedó después de hacer una aleatorización de la lista correspondiente, ¿no? Sí. Bueno, y se lo ganó con el comentario que dice: buenísimo programa, súper copado, mucha gente, muchas cosas. muy copada la sección nueva. Yo le pondría un nombre como Puté Señor que no pasa nada o algo así. Y para el concurso voto por Podcast 53, excelente memoria para los juegos, pésima memoria para la vida. Es la verdad, hasta podemos sentirnos orgullosos de la super base de conocimiento inútil que no nos deja acordarnos de ir al supermercado hasta que nos morimos de hambre, dice. La única razón por la que no pusimos nombres como ese a las secciones, porque nos gusta usar nombres de cosas videojuegiles, pero no es un mal nombre, Puté Señor que no pasa nada, es un nombre más que admisible, diría. Así que Maxi, te ganaste el Fez, que tengo entendido que es un juegazo. La verdad es que no lo jugué porque Phil Fish es un forro de mierda y no merece que juegue su juego. Pero ojalá lo disfrutes, porque sé que mucha gente lo disfruta y me dice, man, tendrías que jugarlo, está bueno. Y es tipo, Phil Fish es un forro. Pero nada, vos te lo ganaste y te viene de arriba, así que no tenés razón para no hacerlo. Bien, los más votados de los títulos de nuestro querido podcast fueron, en este orden, Judíos Mágicos, el número 1. Nintendo se fumó un eucalipto y se fue a programar, el número 2. Y la sucursal de... para que no lo puedo leer entero acá porque lo tenía anotado cortado. Sucursal de venta de aparatos electrónicos y demás es que rima con Flambarino, en tercer lugar. El episodio estaba como en cuarto lugar, pero era la salida fácil, como dije. Igual le está todo piola, ¿no? Pero perfecto. Bueno. Así que nada, gracias a todos por participar. Muchas gracias a Leonel por darnos el busto de Big Boss, que nos lo donó solemnemente. Y muchas gracias a Mati Coco por pasarnos los códigos de los juegos FPS y algunos de los juegos indies también. Así que si les sobran códigos y no tienen ni la más puta idea de qué hacer, nosotros cada tanto hacemos estos sorteos, no nos los redimimos para nosotros, así que si quieren hacerle una donación a la gente y no saben a quién, pueden donarlo a esta pequeña pool que tenemos, digamos, este grupo de códigos. Y si no, pueden meterse en Co-Point, el grupo que hicieron para hacer juegos cooperativos y pasárselo ahí a la gente, que son todos copados, o en el grupo de Aspe, lo que quieran, ¿no? Pero bueno, así fue como Mati nos dio unos códigos y se los fue otorgado a ustedes. Todo es colaborativo acá, todo es a pulmón, y les agradecemos por habernos escuchado por más de 100 capítulos hoy en día y ponerle tanta onda al asunto. Por ahora no hay más concursos, el año pasado habíamos hecho 2, este año hicimos 1 solo y tiramos toda la mierda. Así que... básicamente, sí. Esperamos que hayan disfrutado de esto, que disfruten de estos premios los ganadores, y que los participantes sepan que va a haber más cosas eventualmente en el futuro. Así que eso. ¿Algo más en el quick shot, entre comillas, Maxi? ¿O estamos? No, que yo sepa no, así que podemos, si querés, ir para el principio de nuestro programa. Sí, lo que me acordé, perfecto. Ya migramos de servidor hoy, día lunes, que estamos grabando. Sin embargo, el mail parece que no está andando bien del todo todavía, así que, como ya mencionamos antes, si nos van a contactar los ganadores del concurso y todo eso, por favor háganlo por la página de Facebook a través de un mensaje privado. Nos mandan ahí el mail y les mandamos a través de nuestros mails personales o algo así, los keys de los juegos correspondientes. Tal cual. Y a la mierda. Fue. Perfecto. Bueno, vamos a pasar entonces a la primera sección oficial del programa después de infinitos minutos y hablar un poquito de videojuegos. Y acá estamos en el Now Loading, donde hablamos de los jueguitos que jugamos en la semana. Vos y yo tenemos uno en común, tenemos algunos de la FSF. Diría que hablemos un poco de todos y después terminamos con ese en común que tenemos y sale andando. ¿Te parece? Dale. Bien, empezá vos entonces. Bueno, yo continúo un poco con el catering. Voy a hacer el status update de todas las semanas, básicamente. Avancé un poco más, no demasiado, porque, bueno, justamente el otro juego me rechupó la vida y no me dejó hacer absolutamente nada. Pero avancé un poco más. Todavía, digamos, no salí de lo que es la parte tutorial, si se quiere, la parte inicial, donde te llevan un poco de la mano, te muestran más que nada lo que son los movimientos del tema de los bloques. Después, o sea, eso es en lo que... Porque el juego está dividido en dos grandes secciones. Tenés lo que es, entre comillas, exploración y management, si querés, de lo que sería la historia. Uh-huh. Y después, por el otro lado, tenés las secciones de gameplay, que son durante la noche, mientras Vincent, el personaje principal, tiene las pesadillas, que básicamente son escalar una torre gigantesca compuesta de bloques cúbicos. Definido por el señor Derek Davidson como el Qbert de la época moderna, básicamente. Perfecto. Ahí está. ¿Sabes cuál es? Ahí tienen. No hace falta. Sí, obviamente. Bien, perfecto. No hace falta explicar más. Básicamente es eso. Es un Qbert con la posibilidad de que tiene algunas mecánicas locas, como por ejemplo el hecho de que se pueden armar esas escaleras así místicas haciendo movimientos resarpados. Tiene un grave problema el juego, que eso sí me acuerdo de haberlo jugado cuando lo jugué originalmente en su momento. El tema de la rotación de la cámara, que no es 360 grados alrededor de toda la torre, que hubiera sido ideal, sino que solamente son, creo que, 45 grados a la izquierda y a la derecha de la torre. O sea, tenés nada más un movimiento de cámara de 90 grados. Lo cual es bastante choto, sobre todo porque hay veces que vos tenés que casi obligatoriamente pasar por detrás de la torre, y es como que te perdés porque no te encontrás y no tenés ninguna silueta que te remarque, digamos, aunque sea para vos ver al personaje desde el frente. Diría entonces, que el problema, bueno, tiene ahí esos pequeños. Es la silueta, justamente, porque la cámara no me parece mal. Hay momentos en los que la torre se hace muy ancha, y si tenés que contemplar el pasaje de la cámara, tenés que empezar a jugar con la transparencia y eso. Y en algo que tiene cajas móviles, lograr que eso ande a sí. nivel código es una patada en la pija, digamos. Sí, eso es verdad. Pero sí, capaz, bueno, que hubiera sido una solución mucho más elegante, inclusive, uh-huh, resaltar aunque sea el borde del personaje. Claro, tipo una flecha gigante que dice, estás acá. Claro, pero bueno, eso, por ahora no puedo hablar mucho más al respecto. Seguramente en venideras semanas sí voy a intentar desconectarme del otro juego e intentar ponerle un par más de horas, cosa de poder avanzar más velozmente. Y después sí llegar a Odin Sphere, que es mi tercer juego que tengo del backlog de Play 3. Perfecto. Bueno, yo por mi cuenta esta semana estuve medio hasta la happy con cosas mías, así que no tenía tiempo para jugar a Ni No Kuni, y el domingo quería ver Castle, porque sí, ahora vamos a hablar de eso más adelante en el programa, pero dije, la verdad me da un toque de japa jugar a Ni No Kuni ahora domingo, así que vamos a agarrar otro de los juegos de la lista y me puse a jugar al Castlevania Symphony of the Night. Y obviamente lo volví a empezar porque había jugado, según el clock del juego, 2 horas, que siempre es mentira porque es todo el juego de corrido, digamos. Claro. De tus saves, no de cuántas veces te moriste como un hijo de puta porque te pegó ese murciélago del orto. Pero bueno, una vez que ya, o sea, considerando que ya lo había jugado un rato cuando lo empecé hace un tiempo largo, me fue fácil volverlo a agarrar. No así jugarlo, porque es un juego difícil, ¿no? Pero digo, claro, es sí, como, sí. Ah, sí, este botón hacía esto, este botón hacía esto, y como que me acostumbré al toque. Eso habla muy bien de las mecánicas del juego, ¿no? La primera vez me había costado un cacho, la segunda vez, como, sí, listo, salimos andando. Y sí, me pareció curioso que al principio de todo el juego, viste que ganás con Richter contra Drácula en el principio, sí, de la historia, spoiler alert, y después aparece Alucard y bueno, vas así, yupi, caminando por la vida, viene la muerte y te dice, sos re pijudo. Esto es un Metroid básicamente, y te saca todos tus poderes y tipo, tenés que ir a recuperarlos. Entonces, ahí dije, a ver si me, tipo, porque venía leveleando, viste, cuando empezás leveleás aunque tengas, sí, todo. Le dije, a ver, voy a ir para atrás a grindear un rato. Y me fui para atrás, grindé un poquito y me bajó un bicho. Porque, tipo, me pegaban un montón porque no tenía armadura. Los lobos, claro, locos del principio. Me baja el bicho y digo, claro, no pasé por ningún save point. y tuve que comerme toda la intro de nuevo. Porque, yeah, video games. O sea, podría haber grabado cuando empezaba con Alucard, pero no. Así que tuve que comerme todo de nuevo. Y nada, es un juegazo, ¿no? Me puse a jugarlo bien y tipo avancé bastante. Ya bajé el primer boss, seguí un cacho más. Voy revelando todo el mapa esta vez, que la última vez me había salteado un par de cositas y tuve que volver bastante para porque no sabía dónde garcha ir en un momento. Sí. Entonces ahora estoy tratando de ser un poco más... el diseño metódico. O sea, el juego en sí tiene mucho backtracking más adelante. Entonces es difícil saber cuál es el camino de una... cuál es el camino de primera, o sea, mandarse y saber. Sí, el camino correcto. Si te fijas un poco, empezás a darte cuenta cuándo debería haber un save point y empezás a buscarlo mejor. Porque la primera vez que lo jugué sí me pasó eso, de que me mandé por un lugar pensando, bueno, después vuelvo y voy para el otro lado. Y me había mandado para el lugar que era. Y me perdí un save point. Entonces hasta el siguiente save point era como mucho, ¿me entendés? Claro. Y se volvía medio heavy a veces sobrevivir un periodo tan largo. Pero bueno, nada, es un juegazo. Quien no lo haya jugado, no sé qué esperan. Yo, está bien que no lo gané, pero claramente sí lo jugué. Y es como, por lo menos ver de qué va y saber por qué es tan importante en la historia de los juegos, me parece copado. Y nada, le metí una horita y pico, tranca, mientras bajaba 10 capítulos de Castle. Y después me volví a ver Castle. Y después estuve jugando de otro juego que vamos a hablar al final. Así que si querés contamos todas las cositas lindas que estuvimos jugando en la FCF. Dale, sí, yo, bueno, acá no lo agregué porque en realidad lo tengo así bastante más presente de memoria y me acabo de acordar básicamente. Pero en la sección de Wii U, que yo digamos fui así como el embajador del equipo rojo en la parte de la consola de Nintendo, porque curioso, hubo, pero sí, es verdad, rojo y azul y... torneo. Bien. Claro, sí, había desafíos en distintos juegos o plataformas, etc. Sí. Pero bueno, la cuestión es que en la Wii U pude probar el NES Remix y es muy loco, en el buen sentido. Uh-huh. Me pareció una idea que en está el bien. Está... Nintendo se fumó un eucalipto. Básicamente. Perfecto. Sí, igualmente tiene, o sea, hay cosas que son fácilmente reconocibles de decir... Ah, vos jugaste el Super Mario Crossover y dijiste, esto lo podemos hacer nosotros, sí, también. Sí, tal cual. Pero bueno, eso. Pero bueno, o sea, lo que tiene de copado es que tiene muchos desafíos que son muy interesantes, sobre todo, por supuesto son todos juegos basados, son todos juegos de Nintendo. Uh-huh. Por ejemplo, hay uno que sí me resultó muy interesante y es mucho más difícil de lo que parece a primera vista, que es, vos tenés a Mario corriendo por un área en auto-scroll, o sea, Mario corre solo, vos lo único que tenés que hacer es poner el input del salto en los momentos justos. Y no solamente tenés saltos que si no saltaste morís, sino que además también están los típicos pececitos que salen volando y hacen las parábolas locas. Entonces es como el carnaval seguramente, con Mario, digamos. Claro. Si vos calculás bien el timing y digamos arrancás y mantenés el timing óptimo, tenés un par de saltos que son tipo... milimétricos, básicamente. Sí. ¿No? O sea, si la pifiás o saltaste un toque de más o un toque de menos, de más te toca el pescado y te morís. De menos caes al vacío. Y tipo, la verdad fue tipo, ah, la mierda, mira qué loco. Mario, el primer Mario en sí tenía bastante de eso, en realidad. Lo que tenía es que solía tener una plataforma abajo por las dudas, digamos. Pero tenías como un camino óptimo que si lo querías hacer tenías que ser súper capo. La tenían re medida los chavales. Pero, sí, pero sí, bueno, sí, obvio. Sí, digo, interesante que hayan hecho eso. ¿Y alguno más probaste o no? No, bueno, después sí, Mario 3D World, que ya lo habíamos visto millones de veces y es súper sí. Diversión, increíble. Mario Kart, porque la vida sin Mario Kart no es vida. Uh-huh. Y nada, esas cosas súper divertidas que tiene Nintendo. Vi un nivel del Rayman Legends que es la voladura de mente más grande del universo. Uh-huh. No lo jugué, lo vi nada más. Es sí. Un nivel que es tipo... Todos los eventos del nivel ocurren acompasados con la música y es fucking increíble. Tranca. Bien. Sí, el Rayman Legends es uno que tenemos pendiente para el futuro, claramente, pero bueno. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, jugamos el Injustice, no sé si vos jugaste, pero yo jugué un poco el Injustice con el señor Federico Gartenbank, con el señor Ale La Regina y con gente de Plot Twist y con un poco de todo. Muy divertido, obviamente, Injustice, superhéroes cagándose a piñas, vamos los pibes. Modelos horribles de todos, excepto por el Bolche Batman, que es la posta. Después jugamos al Mame, Mame para todos y todas. Tuve una partida de NBA Jam zarpadísima con el señor Lucas Ferrero contra Guille Baldovinos y otro que la verdad que no me acuerdo quién era en este momento porque estaba muy concentrado en el partido y me puse a jugar y fue como ¡ah! Y ganamos y fue increíble. Pero zarpado y épico partido. Después jugué a Knights of the Round con Derek y con Guillo. La pasamos súper bien, rompiendo todo ahí. Y vos jugaste todos los demás juegos. Eso. Yo inauguré, básicamente inauguré el proyector del Mame con el Capitán Comando. Jugamos de principio a fin con Exo. Y por supuesto yo elegí a Ginsu, el ninja más capo de la vida. Y Exo se eligió al Capitán Comando. Y entre los dos hicimos mierda el universo, básicamente. Y la pasamos súper increíble. Después se dio un momento mágico que fue jugar Sunset Riders. Donde a Guillo le tocó Cormano, el mejor personaje de los cuatro, y descubrimos que Billy se la morfa, no, perdón, que Steve se la morfa, porque en la parte del burdel el chabón se queda a un costadito mientras Cormano, Bob y su hermano John están festejando con las putas ahí que bailan arriba del escenario. Así que Steve, te la morfás, no jodamos. Perfect. Y por último nos pudimos sacar la bronca con el señor Jesus Christ de ganarle al fucking Snow Brothers, porque en la vez anterior había tirado un error místico el Mame y dijo no, hasta acá llegaron, y en la final se cerró y explotó todo y dijimos no te puedo creer, y hoy esta vez tuvimos nuestra venganza. Bueno, yo me perdí el Capitán Comando y el Snow Brothers, que son unos juegos que añoro con mucho aprecio, pero me los perdí porque me quedé un rato más en casa descansando el sábado jugando al otro juego que tenemos en la lista, el cual es el Divinity Original Sin, el cual Sergio dice que vos estás re loco con ese juego. Yo le digo que se vaya la puta que lo parió, porque yo también, no sé por qué me pintó bardearlo, pero bueno. Este juego es el que yo comenté la vez pasada que se veía recopado y al otro día vos ya lo tenías, pedazo de hijo de puta, y yo tuve que esperar a que mi banco decidiera que me cerró la tarjeta que ya había cerrado. Pero nada, yo no lo pude jugar tanto porque ya dije, me cuelgo con series, es algo que tengo de que veía series desde antes de jugar videojuegos, no puedo evitarlo, es mi vida, ¿no? Pero sí. Nada, es un juegazo, es un RPG old school como la concha de la lora, te deja hacer de todo, me encanta las mecánicas que tiene, vamos a explicar rápidamente, tiene combate con action points tipo el Fallout original, digamos, o quizás el XCOM viejo del 3, o qué, perdón. O el XCOM viejo. El XCOM original también. Tiene una interfaz moderna, lo cual lo hace mucho más ameno, igualmente. Sí. La interfaz moderna claramente tiene todas las cosas que tiene que tener un juego clásico de este estilo, pero está en la categorización de ítems en el inventario, arrastrar cosas de un lugar a otro para pasarlas y cosas así que son mucho más amigables que abrir menú, poner más acá, menos allá, tipo... y querer cortarte la pija cada 5 segundos. Vos te creas dos personajes, podés jugar con los dos personajes, podés elegirle una inteligencia artificial a uno y que te conteste esa inteligencia artificial, o podés tener discusiones con vos mismo, que es más que divertido. Obvio. Está buenísimo porque a veces uno de tus personajes, según vos, puede querer matar a alguien y el otro no, y por ahí vos querés que no mate a ese alguien. Pero juegan piedra, papel o tijera, salís perdiendo y de golpe tenés que entrar en un combate que te la redan por todos lados. Y es un alto gangbang. La cuestión es que es un juegazo para mí. No sé cuándo garcha lo voy a terminar porque le estoy dando muy de a poco. Pero se las trae. desde la loma del ojete a la vuelta y va para adelante. ¿Qué más quería decir? Me encanta que en el tutorial, por ejemplo, te dan todas cosas para hacer lo que te va recomendando que hagas. Por ejemplo, sí. Hay unos enemigos parados en, una, en un charco de aceite. Te dice, puedes prender fuego el aceite. Y hay un scroll de bola de fuego ahí cerca. Uh-huh. Y poco antes en el tutorial me enseñaron que podía mover objetos dragueándolos en el mapa. Tipo, veo un barril, lo arrastro y lo muevo como personaje. Exacto. Y dije, a ver qué onda. Había una vela. Aprieto en la vela, la arrastro al aceite y se prende fuego el aceite y me ahorré la bola de fuego. Y dije, eso es roleplaying, chabón. Vamos los pibes. No, me vuela la cabeza que esas pelotudeces que son súper simples, que hoy no las hacen en los juegos nuevos porque por un tema de producción, digamos, están sí. Ahí y es como, es buenísimo porque el juego básicamente dice, ¿sabes qué? No voy a hacer una animación del chabón levantando la vela y tirándola, así que imagínatelo y lo vas a poder hacer. Listo. Igual eso está muy bien excusado, si querés, porque los Source Hunters básicamente tienen el poder de la telequinesis. Sí y no. O sea, hay un perk de telequinesis que te permite hacer uh-huh. cosas locas. Cuando vos arrastrás un objeto, es una abstracción de que lo levantaste y lo tiraste. No, de hecho funciona con telequinesis, porque cuando vos aumentás la skill de telequinesis, vos ves una especie de membrana loca que le sale de la cabeza al chabón y va hasta el objeto y esa membrana lo agarra, lo levanta y lo suelta en sí, otro lado, cuando si leveleás el talento de telequinesis. Pero si tenés cero, lo puedes hacer igual, pero en un rango en el que normalmente tu personaje podría levantarlo y tirarlo. Ah, bueno, eso sí, sí, sí. Por eso digo, o sea, es una abstracción a nivel animación. De decir, no voy a hacer que el tipo levante el barril y lo tire. De hecho, no puedo levantar un barril de agua, por ejemplo. Pero un barril vacío claro. Sí, me deja. Y para porque hacerlo no tengo que estar fuerza. En un rango de cercanía. O sea, tengo que estar casi tocándolo. Lo arrastro y el chabón lo empuja o lo tira. Y es tipo, es perfecto. ¿Para qué mierda necesito que haga toda la animación y todo? Porque si él tiene que hacer toda la animación, solo lo voy a poder hacer con tres objetos del tipo arrojable y el resto no. Y acá puedes tirar lo que se te canta el culo a cualquier lado. Puedes agarrar sí. Y te guardas una silla en el inventario y te vas. Y tipo, me robé tu silla, Gil. Y es tipo, es buenísimo. Te robás la pintura de alguien, la vas a vender al mercado y te llenás de guita. Está buenísimo, no sé. Sí. Es la posta. El Skyrim un poroto. Se van todos a cagar. Ahora, no sé, decime tu opinión y... Yo la verdad que lo estoy disfrutando muchísimo, la estoy pasando increíblemente mal e increíblemente bien por partes iguales. Sí, y... es jodido, ¿no? Sí, sí, es muy difícil. Yo lo que es, lo único, digamos, que tengo por el momento de criticable es que yo vine, digamos, o sea, entré al juego con todas las precauciones del caso que se habían hecho en 10 millones de podcasts de lean todo, lean absolutamente todas las líneas de diálogo. Si se pierden alguna cosa, probablemente, o sea, si se pierden alguna línea de diálogo o alguna pista o lo que sea, van a tener que ir a buscarlo a internet porque bla bla bla y qué sé yo. Y la realidad es que yo tuve que acudir a buscar cómo seguir dos o tres quests a pesar de que le había leído palabra por palabra y había leído cada una de las entradas del log del diario. Uh-huh. Porque hay momentos en donde literalmente no te dan más pistas y por más que vos hables y recontrables y recorras todo el pueblo o inclusive te dediques a vagabundear por los alrededores a buscar a ver si de alguna forma algún evento se activa o intentando buscar alguna pista de algo, te aparece una nueva entrada en el log y no hay forma. Realmente sí. No. Hay momentos en determinadas quests que, por ejemplo, te dicen. Ah, no se me viene ningún ejemplo a la cabeza, pero me he encontrado varias veces con quests que dicen, por ejemplo, tendríamos que ir a investigar tal cosa. O tendríamos que ir a investigar, ponele, no sé, el. El faro. Bien. Ok, bueno, el faro lo puedo buscar, está bien, no hay ningún problema. El faro tiene que estar en alguna parte de todo el mapa. Bien, sí. Cuando llego al faro es tipo, bueno, nos encontramos con un fantasma adentro que mató a su mujer. Listo, esa es la única entrada que hay en el diario. Y es tipo, ok, el fantasma en ningún momento te dice ni cómo hizo para romper, o sea, te dice cómo hizo para romper el barco, pero no te dice ni en dónde está, ni qué pasó, ni nada. Es tipo, bueno, nos encontramos un fantasma que mató a la Germu que vive arriba de un barco. Perfecto. Sí, y tener que saber quién te había dado la quest para ir a hablarle y todas cosas así también a veces. Es medio abstracto. Algo que... O sea, a mí me parece que igual está bastante bien porque vos podés hablar con todo el mundo y alguno alguna pista te va a tirar. Oscuro, es para llevar un bloc de notas, digamos. Básicamente. Y está bueno que te deja anotar cosas en el mapa y eso. No sé si hay alguna forma de anotar notas dentro del juego, creo que no. No que yo sepa. Pero bueno. Me parece, mira, no te quiero mentir, pero yo me robé un par de... Me robé un par de plumas con un tintero y tengo un par de papeles en blanco. Así que no probé de combinar esos dos a ver qué sucede. A ver si te abre una especie de bloc de notas interno del juego. Podés capaz escribir ahí o no. Puede ser. Pero yo lo que sí sé es que esos papeles, digamos, que encontrás en blanco, una vez que vos vas empezando a leer todos los libros de recetas y demás, esos me parece que te sirven para poder crear scrolls de magia, si tenés el suficiente crafting y demás. Bueno, me copa que si lees un libro, se lo anota en el log y podés tirar el libro a la mierda. Eso está bueno. Sí, eso es genial. Yo, de hecho, todos los libros los vendo. O sea, los leo y los vendo. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada. Y lo que sí me pareció medio loco de este juego es que la historia principal arranca... ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cuál? No, una sola cosa que me acabo de acordar ahora cuando dijiste el tema de los libros. Aplaudo que el inventario sea infinito y que lo único que te limite sea el encumbramiento, básicamente el sobrepeso, pero que puedas meterle 600.000, 400 millones de mierdas adentro del inventario es genial. Y eso es relativamente clásico en los RPGs, porque cuando en un RPG tipo Dungeons and Dragons llegabas a un punto donde no podías llevar más cosas, era tipo, bueno, tenés una bolsa mágica, tipo, fue posta, anda, era así, pero bueno, sí. Haji Porter, pero bueno, lo que iba a decir es que me pareció medio loco, eso sí, que como el juego es tan abierto como los viejos juegos, llegué a un momento, estaba en la ciudad dando vueltas investigando un asesinato, que así empieza la historia. Y la historia empieza literalmente con me mandan a resolver un asesinato. Así empieza. Estaba yendo a buscar pistas sin ir específicamente a la persona que me dijeron, sino que estaba hablando con todo el mundo, ¿sí? Exactamente lo mismo que hice yo. Y entré a un lugar donde estaba una secuencia de eventos que me dice, anda y habla con esta persona. Pasa una secuencia de eventos, pum, y me muestra la historia principal del juego, que tiene así como un carácter muy épico y loco. Y básicamente ya sé qué es la amenaza loca del mal, digamos, que rige en este juego. Y ya sé que existe, y ya sé que en teoría yo soy la solución. Y sigo teniendo que ir a investigar el asesinato de Pepito, ¿entendés? Y me encanta investigar el asesinato de Pepito porque me parece mucho más compelling, mucho más interesante que ir a salvar al mundo en una quest épica. Pero cuando ya me lo presentó es raro, tengo que saber eso. ¿Entendés? Sí. Es como... Sí, sí, sí. De hecho, a mí también me pasó básicamente lo mismo. Claro, que no pudiera pasar ese evento hasta que no hayas por lo menos avanzado un poco en la historia, me parece. No te digo, claro, hacerlo igualmente... lineal, te digo... Tenés todo scripteable, podés hacerlo más adelante. Sí, igualmente, ¿cómo fue que pudiste acceder a la habitación del homicidio sin antes haber hablado con el capitán de los legionarios? Porque básicamente él es el que te dice, bueno, decile al chabón que está en la puerta. En realidad fue la morgue y hablé con el chabón ahí y la secuencia que pasa en la morgue, ¿la viste? ¿O estamos hablando de cosas distintas? Me parece que estamos hablando de cosas distintas. Bueno, anda a la morgue y después vemos. No, igual yo ya a la morgue ya la pasé, al chabón lo arresté, bueno, y pero viste lo de todo. La de la morgue, que está la mina con que cura gente. No. Claramente eso me lo salté. Pues después hablamos afuera del programa donde no spoilemos a nadie. Perfecto. Dale, perfecto. Pero bueno, jueguen ese juego que es el GOTY de la Tierra. Hoy en día está a $40. Cuando recién salió estuvo la oferta de Steam de verano y salió a 30. Así que podemos asumir que en la venta de otoño saldrá unos... Sí, 25 o 30. No creo que en Halloween lo bajen, lo van a bajar para Navidad. Yo creo que lo van a bajar a 30 de nuevo, como porque ya estuvo a 30 una vez. Igual con todo bien, pero vale 40, yo sí. paguen los 40. O sea, primero, sí, es un excelente precio. Segundo, vale cada centavo. Y todavía no lo probamos, pero tiene co-op. Se puede jugar a un personaje cada uno. Y creo que estaría bueno en un futuro empezar a grabar un playthrough con eso. Pero hay que haber avanzado mucho más el juego y tendría que ser algo más planeado, ¿no? Sí. Pero pensá que yo voy 30 y pico de horas y todavía no llegué a la segunda. O sea, todavía no salí del primer mapa al que llegás. Seguro que no. Es tipo. Son es ridículo. Aproximadamente 90 horas de juego, según tengo entendido. Así que vamos a los ¡yeah! Bueno, esos fueron todos los juegos de la semana. Un montón. Estamos haciendo un capítulo maratónico. Así que vamos a pasar a las noticias y las vamos a decir a las chapas. ¿Me escuchaste, Maxi? Porque hay que ir a cenar eventualmente. Estamos de vuelta en el Rapid Fire, donde tenemos las noticias de la semana. Son poquitas, vamos a ir rápido, como decía. Tenemos, primero que nada, la Nintendo Direct sobre el Hyrule Warriors. Se anunciaron algunas. Que me la subió. Yo no te explico. A mí también. Que ¿cómo yo me la subió? A mí no me interesan mucho los Dynasty Warriors y todo eso. Este era como, es de Zelda, por ahí tengo algo interesante. El modo aventura me resulta bastante interesante, que lo anunciaron acá. Y mostraron un montón de cosas. Mostraron a Ganondorf como personaje jugable. Sí, Maxi está haciendo señas de ricota. Vamos a dejarlo ahí y decir, vean el video y listo. ¡Dios! Bien, pasando a la segunda noticia, Maxi, ¿por qué no nos contás un poco? Sí, would you kindly release BioShock 1 for iOS before the end of the year? Básicamente, o sea, dijeron, ¿podrías lanzar por favor el BioShock 1 para iOS antes de fin de año? Y 2K Games dijo, por supuesto, querido. Y ya está anunciado que va a salir el BioShock 1 justamente para iPhone y iPad. No, perdón, para iPhone no, para iPad creo. En realidad para iOS. Las dos, sí, iPhone y iPad. Van a salir en verano del hemisferio norte, así que en teoría antes de septiembre o hasta septiembre tenemos. Bien, después tenemos que Activision observó una caída en los pre-orders que atraviesa a toda la industria, entre comillas, dice acá. Nada, tiene menos pre-orders que antes porque los pre-orders son una garcha. En realidad, o sea, lo que sucede es que ellos están viendo, según proyecciones locas y según básicamente datos de mercado, que las pre-orders que antes en su momento ellos tenían van fueron bajando considerablemente. Por supuesto que lo que más se fijan creo que es en el Call of Duty, porque es básicamente lo único que tienen. Eso en parte se debe a el cansancio que tiene el público general con la franquicia, y en parte creo que también se debe a que poco la gente está empezando a entender que el pre-order no es la mejor forma de acceder a un juego. Porque básicamente te arrancan cachos del juego final y te los venden separados en distintos locales de videojuegos. Y básicamente la gente, el publisher se caga en el público y te vende un juego incompleto o que le faltan varias piezas. Acostumbrado a lo que estábamos hace años con juegos completos donde después te sacaban expansiones. Pero bueno, me gusta en cierta forma que esto, entre comillas, atraviese toda la industria, porque quiere decir que además el tema de las pre-orders no se va a utilizar como vara para poder medir qué tanto interés hay en determinados géneros o en determinados juegos en particular. Entonces eso es en parte un poco de presión que se le saca al desarrollador a la hora de decir, bueno, ok, este juego tuvo tantos millones de pre-orders, nosotros tenemos que hacer esto y esto y esto que hizo ese juego para poder llegar a este orden de pre-orders, y después eso se calcula que son X cantidad de ventas expectadas a lo largo del año, a lo largo de 6 meses o lo que sea. Bueno, eso. Todo eso que eso, Maxi sí. No entendió la seña de apurate, pero no importa. Pero bueno, había que explicarlo porque es me pareció que era relevante. La próxima noticia dice que Sierra vuelve en forma de fichas. Básicamente salió un teaser con una montaña y poco de hielo que no vi. Pero Activision dijo, más detalles en la Gamescom. Y se fueron. Sí, eso. No se sabe un choto más. No tengo idea si participan los originales. Y nada, bien. Las mod tools del Dota 2 incluyen un cliente compilado en 64 bits, ahora vamos a explicar brevemente qué quiere decir eso, que estaría corriendo en el Source Engine 2, aparentemente, el cual es el rumoreado motor de, entre comillas, el Half-Life 3 que nunca va a salir. Compilado en 64 bits significa básicamente que necesitas sí o sí un procesador de 64 bits mínimo para jugarlo y que... aprovecharía mejor los recursos de una computadora con dichas características. Yo me bajé las tools, no las probé, un amigo estuvo jugando con ellas. Aparentemente es una versión del Hammer, el editor de mapas de todas las cosas que tienen que ver con Half-Life, que está un poquito tuiqueado para ser más copado para el Dota, pero es una nueva versión del Hammer, digamos. Y es bastante copado, según dicen, es un poco más amigable de usar. Y tiene bastantes cosas que aluden al Source 2, así que por eso se rumorea toda esta movida de que salió el Source 2 así, ¡guau! Súper a escondidas, ¿no? Pero en realidad lo que pasó es que la gente que hace los assets y las cosas para Dota 2 siempre necesita las herramientas de las versiones que van a salir pronto. Así que si pronto va a salir el Source Engine 2, primero sacas las herramientas. Es lógico, así que no salió el Source Engine 2, salieron herramientas que van a soportarlo en el futuro. Bien, pasamos a una mini sección que se llama Sorpresa Sorpresa, donde vamos a contar dos noticias bastante esperadas. Sí, a nadie le sorprende que el Evolve haya sido retrasado hasta febrero de 2015, puntualmente hasta el 10 de febrero de 2015, así que gente, sépanlo, 2015 es el nuevo 2014. Básicamente, no le demos más vueltas a la oreja, porque es así. El 90% de los grandes blockbusters que estaban anunciados para el último trimestre o cuatrimestre del año están todos en 2015. Bien. Y la otra noticia es que Rise Son of Rome viene a PC antes de fin de año. Este era un, entre comillas, exclusivo de Xbox One, que ya no lo es un carajo, y a nadie le sorprendió para nada. Calendario para la semana que viene. Tenemos el martes 19 de agosto el Diablo 3 Ultimate Evil Edition, en el cual todos los petucos y Sergio Suárez se van a ricotear a pleno. Plants vs. Zombies Garden Warfare para Play 3, Play 4 y PC Vita. Sword Art Online Hollow Fragment / Infinity Moment, supongo que son dos versiones distintas. Para PC Vita. Y Tales of Cilia 2 para Play 3. Que me pregunto, Maxi, si lo vas a jugar o qué vas a hacer. Por supuesto. Bien, ahora cuando salga o más adelante. La verdad que no sé. Voy a ver qué tan disponible lo encuentro en la vida. Físicamente, digamos. Y si no, esperaré a que esté de acá disponible. 6 meses y me lo compraré eventualmente. Bueno, pasamos entonces a nuestra siguiente sección, que en este caso es un Hot Coffee. Y estamos de vuelta en el Hot Coffee y nos enteramos recientemente que falleció Robin Williams mientras estábamos grabando esto, así que ahora la vida es más mierda que antes y no alcanzaba que fuera lunes. Robin Williams es un capo de la vida y nos vamos a deprimir todos porque es un garrón, posta. Básicamente. Bien, ahora van a empezar todos a pasar sus películas en la tele y nos va a garronear más todavía, pero bueno, son buenas películas. Bien, vamos a pasar a noticias que no necesariamente son más alegres, pero por lo menos son menos tristes. Como que Capcom anunció que el Resident Evil saldrá para 360, Play 3, Play 4, Xbox One y PC a principios del 2015. Vamos a discutir un poco sobre esto y también un poco del Assassin's Creed Rogue, que fue confirmado después de unas filtraciones, entre comillas, para Play 3 y Xbox 360. Y también vamos a discutir del Sleeping Dogs Definitive Edition para PlayStation 4, PC y Xbox One. Vamos a hablar de todo esto más o menos junto, diría que podemos tratar el asunto. Sí. Empezando quizás por Assassin's Creed, que es un poco más separado el tema. Pero bueno, contame qué te parece que Ubisoft decida hacer un Assassin's Creed para la vieja generación únicamente, entre comillas. Como el mismo año, ¿no? Como que estrategia del otro, en teoría. Sí, sí, sí. Por eso, o sea, este mismo año van a salir dos Assassin's Creed diferentes. Uno es el Assassin's Creed Unity y este es el Assassin's Creed Rogue. Uh-huh. Como estrategia de negocios me parece súper válida y de hecho me parece bastante inteligente, porque tengamos en cuenta que tenés 90 y pico de millones de PlayStation 3 y 90 y tanto millones de Xbox 360 repartidas por el mundo, así que está claro que todavía hay un mercado de esas consolas disponible como para poder sacar títulos nuevos. Uh-huh. Por otro lado, el hecho de tener dos juegos de la misma franquicia separados por nada, un mes o menos, de hecho, porque creo que este es el que sale más tarde, que sale en noviembre, el Unity sale en octubre, si no me equivoco. No sé, es como, está bien, no están compitiendo contra ellos mismos en cierta forma, pero de otra forma sí, porque claramente todo el mundo va a querer, o la gran mayoría que sigue por lo menos la saga de Assassin's Creed, va a querer jugar al nuevo, al más moderno, va a querer jugar a la versión, entre comillas, posta. Si bien son dos juegos distintos que muy probablemente no tengan nada que ver, y sí hay algo que me llama poderosamente la atención, que este juego no salga para PC, sí. Lo cual no sé qué onda, me da la impresión de que este juego va a salir en PC el año que viene, con seguramente la versión Next Gen. Sí, yo no recuerdo exactamente cómo fue la cosa, pero o sea, había pasado que habían sacado el Liberation con el 3. El Liberation era de Vita y el 3 era de todo lo demás. Y después salió Liberation en HD más adelante. El Liberation, sin embargo, complementaba al 3, digamos. Era una especie de precuela, ponele. O pasaba en simultáneo, la verdad, no me acuerdo. No tengo idea. Ni idea. Pero como que se notaba que el Liberation era un título secundario. El Rogue, no sé cuánto se anunció por escrito, porque no leí ningún press release, pero lo que vi del trailer, que es básicamente un chabón caminando diciendo cool y yendo a matar a otro asesino, demuestra un tipo que tiene, que es asesino y se está convirtiendo en templario, en teoría. Eso sí, es lo que sé. Ahora, vos lo ves y ves el pelo atado como lo tiene y ves el color de ropa que tiene y el hecho de que se convierta en templario, y básicamente es el padre del 3, porque el padre del 3 era un templario que tenía el pelo atado así y ese color de ropa, pero viejo. El del 4, para que sepas vos, Maxi, que no sabes, es el abuelo del 3. Así que el Rogue vendría entre el 4, que es precuela, y el 3. ¿Sí? Se va teniendo. En el 4, piratas. En el 3, menos piratas. Y en el, digo, en el Rogue menos piratas y en el 3 no hay piratas. Esa es la secuencia de cosas. Pero okay, bueno, digamos, bien. Cerraría igual, la secuencia de... cerraría esa trilogía, ¿no? Entre comillas. Llenando el personaje que faltaba, porque vos en el 3 jugás un cachito con el padre de Connor, el protagonista. Pero no sabes por qué, siendo de la ascendencia del personaje original, ¿no? De Desmond, del chabón pelotudo que no tiene personalidad. Siendo de esa ascendencia, no se sabe por qué no es asesino, sino templario. Entonces, a nivel historia, para los fanáticos, me parece copado. Que solo lo hagan para las generaciones anteriores, me parece que es porque todo el mundo tiene la colección ahí, digamos, entre comillas. Pero también me parece una decisión pelotuda, porque hay gente que posta se compra la nueva consola y vende la anterior. Entonces, no tengo ni la menor duda que va a salir el año que viene en las nuevas consolas y en PC. pero me parece medio pelotudo a nivel negocio solo sacarlo ahí. Dicho eso, sí me parece que puede ser un juego interesante para los fanáticos, si es lo que pienso que es y es el papá de Connor, digamos. Decime. Sí. Con respecto a los personajes, la verdad que no tengo mucha idea. Sí te puedo decir que yo leí un poquito al respecto como para tener una mínima noción. Uh-huh. Si bien no conozco las minucias de todo lo que es la historia y demás, sí se lo considera el cierre de la trilogía norteamericana, como lo llaman ellos. Claro. Sí es un asesino que se lo traiciona a la orden y se transforma en templario. Sí. O sea, en una misión lo traicionan y él decide volverse templario. Evidentemente, como decís vos, los parecidos entre los personajes son más que claros. Entonces, seguramente sea una, digamos, precuela del 3, pero secuela del 4. Así es. Okay. Nada, la verdad es que, yo te digo, no tiene la historia más profunda del universo de Assassin's Creed. Pero me gustó en el 3 cuando presentaban a este personaje y te demostraban que los templarios no eran particularmente malos, sino que eran la otra cara de la moneda, digamos. Porque todos los juegos anteriores eran los malos, básicamente. Claro. Y que el grupo bueno, entre comillas, se llame asesinos, es medio sospechoso también. Entonces me hizo cuestionarme si en teoría iba a haber un plot twist de sos un forro, hijo de puta, y siempre lo fuiste, ¿entendés? Claro. Pero bueno, la verdad es que tampoco lo llevó a ese extremo y no fue súper revelación. Pero bien. Sí, un detalle que me parece curioso como para remarcar es que, fíjate, o sea, digamos, viéndolo desde ese punto de vista, capaz que tiene un poco de sentido, el hecho de que hagan el cierre de la, entre comillas, trilogía norteamericana en las viejas consolas y arranquen con un nuevo arco argumental en las consolas de nueva generación, es como que tiene bastante sentido. ¿Seguro? Igualmente, seguramente Ubisoft se cague en eso y, como bien dijiste vos, el año que viene salga la versión HD en las consolas de Play 4. Seguro. Pero me parece que es para terminar con, entre comillas, el Bloodline, digamos, de Altair y de Ezio y todo eso. Y decir, vamos a joder con otros asesinos. ¿Entendés? O sea, no sé si está anunciado, si en el Unity jugás con gente que es hija o no de la misma Bloodline. No tengo idea. Pero digo, ya que cerrás esa trilogía, podés no mencionar nunca más que existió el pelotudo de Desmond, que es un tarado que no tiene personalidad. Dejar que se mueran todos tranquilos y decir, vamos a jugar con asesinos y templarios en juegos divertidos y hacer lo que tendría que haber hecho siempre y dejar de joder con el presente y ponerse las pilas con el pasado. Pero bueno, esa es una cosa medio así esperanzada mía de ojalá que si van a seguir la franquicia que lo hagan así y no de otro juego. Pero bueno, tomando perdón, un segundo. Sí. Quiero hacer un poco de hincapié sobre esto. Digamos, alejándonos un poco de lo que son estas tres noticias puntuales de Capcom, de Sleeping Dogs y de Assassin's Creed. ¿Qué opinión tenés vos o qué te pasa cuando ves este tipo de anuncios? Más que nada puntualmente de lo de Capcom y lo de Sleeping Dogs, de juegos, puntualmente creo que el Sleeping Dogs, juegos que hace no mucho tiempo, que creo que también acá podría ir acoplado el de Last of Us, juegos que hace no mucho tiempo tuvieron su versión, entre comillas, original, y poco tiempo después sale una versión más HD o definitiva o remastered como el de Last of Us. ¿Qué sentido tiene? Hablemos un poco lo del Sleeping Dogs en particular y después dejamos el Resident Evil para el final, si te parece. Dale. Si agarro el Sleeping Dogs, lo tendría que comparar más con el Last of Us. El Last of Us a mí, personalmente, me parece medio choreo. Me parece que podrían haber anunciado cuando salía en Play 3, también va a salir para Play 4 y que la gente si quería lo espere, ¿me entendés? Porque está planeado desde el principio, eso no hay ninguna duda, no es un remaster, es un port. Y la chupan, no pueden decir nada al respecto. El juego estaba preparado, el engine estaba ya preparado, dijeron que iba a ser el mismo engine. No hay razón para no haberlo anunciado desde el principio y que la gente que sabía que se iba a comprar una 4 lo espere, ¿me entendés? Es tipo una forrada. Sí. Cuando, más allá de, es un demo, bla bla bla, pero cuando Kojima anunció el Ground Zeroes dijo va a salir a las 2. Y la gente que quiso la compró en la Play 4, ¿me entendés? Bueno, eso sacado de lugar, el Sleeping Dogs lleva un par de años ya. Que es 2012, ¿no? Sí. Lleva un par de años ya y mientras que empecé creo que fue un éxito bastante copado, digamos. No, siendo una franquicia de no tanto renombre, ¿no? Salido medio... siendo un rebrand de un true crime, digamos. Sí. Teniendo un nombre propio nuevo y siendo saliendo así medio de la nada de un development hell zarpado, supo encontrar su lugar, supo encontrar sus fanáticos, pero no llegó tan lejos, no lo tiene todo el mundo ese juego. Y en consola me parece que menos todavía, a pesar de que bueno, estuvo gratis en PSN Plus y eso le dio mucho renombre, digamos. No creo que haya tanta gente que lo compró, entonces personalmente a mí no me parece mal que lleven ese juego a la siguiente generación. Me parece copado que también vayan a hacer el upgrade en PC. Siendo de Square Enix, espero una especie de trato similar a lo que hicieron con el Deus Ex Human Revolution. Deus Ex. Cuando salga, probablemente compre ese upgrade si no sale infinita plata. Si es como el Deus Ex y sale $10 o $20 con toda la furia. Porque yo no tengo ninguno de los DLCs. Y tenerlo quizás con mejoras de gráficos y performance en PC y poder jugar todos los DLCs juntos, considerando que no compré ninguno. Vos ya lo jugaste con todos los DLCs, pero yo no, digo, estaría bueno volver a jugar ese juego, ¿me entendés? No me parece mala la idea de relanzar el GOTY Edition, entre comillas, con adiciones de gráficos y eso. Sí. Sacarlo en las nuevas consolas no me parece mal. Es un juego que, como decía, tuvo renombre y fama y no tuvo tantas ventas. Si queremos argumentar, por ejemplo, el GTA V también se hicieron los boludos, no dijeron vas a venir para la Next Gen, aunque todo el mundo lo sabía, y nadie se está quejando de que viene para la Next Gen, están todos como locos, ¿me entendés? Entonces la gente que se queja de esto y dice son unos ladris, se puede meter un palo en el medio del ojete, en mi opinión, y hacer palanca. Pero bueno. A mí lo único que me hace un poco de ruido, que está bien, hay que ver cómo es que ellos tienen planeado todo lo que es distribución y demás. Puntualmente lo que es la versión de PC, porque es lo que a mí me atañe más, porque tengo justamente la versión de PC, es que primero y principal el juego ya se veía, casi te diría como si fuera Next Gen, desde el mismo momento en que salió, o sea, desde el año 2012, por lo menos en PC, si vos lo ponías al recontrapalo, se veía del remil carajo. Te corría 3 FPS en una máquina de ese momento, pero se veía del recontra recarajo. Cerrá la idea y después te contesto. Dale. Sí. Pero a mí lo que me hace un poco de ruido es justamente eso, o sea, el hecho de... Vos, estoy de acuerdo en que lo lances en las nuevas consolas, pero de última, para la gente en PC, por eso digo, por ahí estoy prejuzgando, pero me parece que tiene que haber una consideración un poco mayor para la gente que lo bancó en PC y para la gente que se compró los DLCs. Si hacen algo parecido a lo que hicieron, justamente como vos decías, con el Deus Ex, me parece perfecto. O sea, ahora, yo imagino sí, porque es el mismo... Creo que es hasta el mismo equipo de marketing, no estoy seguro. Viste que tiene muchas divisiones, pero sí, digamos, es la parte de Enix, entre comillas. La de Eidos, entre comillas. Sí. No sé, pero bueno, seguí, perdón. No, eso nada más, que quiero esperar a ver qué otros detalles más dan y cuál va a ser, digamos, la estructura, o si simplemente se van a limitar a armar un paquete por $40 o $50 y ponerlo todo completo, y el que lo quiere comprar bien y el que no, gracias por bancar el juego anterior, pero hasta luego. Así que bueno, nada, eso. Y en cuanto a lo que es el tema de remasters en general, estoy un poco de acuerdo con vos con el tema de, por ejemplo, el de Last of Us y ese tipo de cosas, que me parece que si ya lo tenés planeado dentro de lo que es el pipeline de desarrollo, dale la opción a la gente. Deja que la gente pueda decidir dónde lo quiere, o dónde lo quiere, o dónde lo puede comprar. Yo sobre eso sí quiero decir que, aunque se veía muy bien el Sleeping Dogs en PC, como decías cuando lo subías al mango, se notaba que los modelos eran low poly para PC. Bastante, diría. O sea, tenía las texturas Full HD que casi ningún juego tiene todavía, sí. Lo cual lo hacía ver muy lindo, pero vos veías al chabón y lo notabas tipo todo el poligonaje, digamos, ¿no? La estructura. Y sí. Creo que no sé qué clase de enhancements gráficos va a tener, pero si le hacen los chabones con más polígonos, con más emoción, como dice David Cage. pero digo, si le hacen un lindo overhaul gráfico, creo que puede ser un lindo valor agregado, digamos, sí, entre comillas. Y creo que a pesar de lo que decías de que depende del pricing y eso, yo estoy imaginando que si un día lo ves en super oferta, te lo vas a comprar igual, ponele, aun si lo venden. O sea, no creo que sea un juego. O sea, vi gente quejarse y decir que chorros. Esa gente, para mí, como dije, palo en el orto, palanca. Pero digo, creo que este juego merece una segunda chance, ¿me entendés? Creo que es un juegazo. Sí, sí, y sí. Y que jugarlo con un lindo DualShock 4 sería increíble, por ejemplo. Y que se va a prestar a muchos streams y cosas, porque tiene todas esas cosas de los high scores con los amigos y esas cosas que ya venían medio sí, de la compartición online. Creo que está más adaptado a la generación nueva de consolas que a la vieja, por los tipos de gameplay y de comparación de high score y eso que tiene, ¿no? Como que era claro, medio innovador sí, en ese aspecto, creo yo. Por eso en PC me pareció que era donde mejor le fue. Porque tenía todo integrado con Steam y andaba todo a pleno, ¿no? Y brevemente sobre el GTA V, por ejemplo, vos esperaste, dijiste, lo voy a comprar cuando salga en PC. Yo no tenía duda que iba a salir en PC, sí, pero sabiendo que el 4 salió en PC y fue una mierda, y no sabiendo si me iba a comprar la Play 4, me lo compré en Play 3. Hoy en día, sabiendo que va a salir la nueva generación y en PC, creo que me lo voy a comprar de nuevo y vender el otro. ¿Me entendés? O sea, a ese punto estoy. Pero porque GTA V es un juegazo, ¿me entendés? Y porque sí, me dan ganas de jugarlo nuevo y decir, pucha, si puede correr mejor, porque la verdad que tironeaba un poco. Si puedo aprovechar mejor el online, porque la Play 3 tiene sus problemitas para conectarse, ¿me entendés? Si puedo hacer esas cosas, para mí lo vale. Last of Us para mí no lo vale. Para mí es un juego que jugué el single player y ya está. Y no necesito jugarlo de nuevo en más resolución porque es el mismo juego, porque lo hicieron igual para los dos, ¿me entendés? O sea, sí tiene mejores shaders, tiene más sombras, toda la bola, pero como decía, no es en serio un remaster. Yo vi los videos y los screenshots y es tipo, la geometría es la misma, las cosas son las mismas. En el GTA V vos ves el video comparativo y tiene una estúpida cantidad de entidades más en la ciudad, ¿viste? Tiene mucha más gente. Sí. Tiene de todo. Nada. Es la misma diferencia que comprarse un juego en consola vieja o en PC, solo que ahora es con las consolas nuevas, ¿no? Y bueno, y ya he hecho eso antes. Me compré un juego en consola, lo jugué y cuando salió en PC lo compré de nuevo y lo vendí. No me parece una mala cosa y nunca me pareció mal. Pero bueno, eso. Y el último cosa que íbamos a discutir es lo de Resident Evil. Resident Evil 1. Sí. La aclaración que hay que hacer al respecto de esto es que no es la versión original de PlayStation 1 y Sega Saturn, sino que es la reversión que se hizo para GameCube en el año 2001-2002, si no me equivoco. Esa va a ser la versión que van a utilizar para sacarlo en 360 y PC. Va a salir a 720p y en Play 4, Xbox One y PC en 1080 y teóricamente 60 FPS, que para ese juego no hace falta en lo más mínimo, pero vamos a publicitar números porque los números venden también. Sí. En cuanto a lo que es el juego en sí, hasta donde yo tengo entendido, es básicamente un port directo con modelos un poco más con un poco más de polígonos, tiene un poco de laburo de texturas los modelos, y lo que no sé es si el ambiente va a ser el... Digo, ¿cómo? De hecho se ven bastante simples los modelos en los screenshots. Sí, pero aún así son un poquito más complejos de lo que eran originalmente. Seguro, pero digo, no son... No los rehicieron todos. No, ni en pedo. Bien, perdón, ¿me decías? Ni en pedo. Pero, bueno, y lo último que me faltaba decir era que no sé cómo es que van a hacerle el tratamiento a los fondos. No sé si los van a dejar pre-rendered o los van a hacerlo todo tridimensionales. Pero bueno, eso, yo tengo un dato sobre eso. Me había pasado... Ahora no me acuerdo quién fue que estaba discutiendo justamente eso. creo que fue Lea de Asped, que me pasó un screenshot, una imagen que sacaron ellos en la parte de PR, digamos, que decía cómo funcionaba el widescreen. Viste que iba a tener widescreen, el soporte widescreen. Básicamente, el soporte de widescreen es el famoso agarrar el 4:3 y cortarlo así, y lo hace scrolleable. Entonces, si te vas para abajo de la pantalla, baja un poco la cámara. Si te vas para arriba, sube un poco la cámara. ¿Qué implica esto? Implica que todos los fondos siguen siendo pre-renders. Y si ves los screenshots, se nota que son versiones escaladas con filtros encima de los viejos pre-renders. Okay. O sea que es medio choreo el remake. Y hay que ver... ¿ya estaba anunciado el precio? No, ¿no? No. Bueno. Solamente está hecho el anuncio de las plataformas y de la fecha tentativa, que es principio de 2015. Lo que decía Lean justamente es que la remake del 4 salió a 20, que me parece a mí, excepto en PC, que ya existía, así que es medio choreo, eso sí que fue cualquiera. Excepto en PC, diría que es un buen precio, 20 por un remake del 4, ¿no? Sí, yo creo que hasta $20 yo pagaría. Claro, si lo sacan también a 20... creo que está bien, pero es un upscaling de la versión de GameCube. O sea, tiene que... O sea, sé que le van a agregar trofeos y eso implica meter lógica en la programación, que no es algo fácil. Sí, también lo que yo escuché es que le van a agregar... Sí. Sí, ¿cómo? ¿Qué más le van a agregar, decís? No, que también le escuché que le van a agregar un control alternativo, o sea, sí, van a poner el control clásico, que es los tank controls, y van a poner un control alternativo que no tengo idea de cómo carajo va a ser, pero va a existir. Creo que es con que depende de la cámara, o sea, si vos apretás adelante va hacia arriba de la pantalla, digamos. Ok. Así es. Que hay que ver cómo manejan la típica transición de escenas, viste que hay juegos viejos donde vas para la derecha y después salís para la derecha. Estaba pensando y exactamente lo mismo. Pero bueno, en general eso sí, se arregla supongo que manteniendo el tema de... hasta que soltás, pero... Sí, supongo que el tema de, por ejemplo, doblar en las esquinas y demás lo van a manejar con splines en el piso. O sea, van a trazar la trayectoria del modelo para no tener que usar tan controls. Vos querés tirar terminología para hacerte el capo. splines, qué sé yo. Splines son... sí, rectas y curvas vectoriales 3D, no importa. Bien, la cuestión... Sí, que se utilizan normalmente para trazar trayectorias en el piso invisibles para que los personajes vayan como sobre rieles. Sí, la cuestión es que básicamente es el mismo juego de GameCube, va a tener achievements y cosas seguramente... Y no mucho más, así que si realmente está a $20, como dice Lean, no me parece tan mal, pero sepan que nada, no, los fondos van a ser texturas escaladas, no van a estar pintados a mano ni nada. Hay que ver qué efectos y cosas le ponen, porque hay un screenshot que se veía particularmente lindo, con luces locas. No sé si lo que mostraron hasta ahora es final, no creo, pero se supone que sale no este año. Tengo idea. ¿No? No, a principio de 2015. Bueno, entonces le vamos a dar el beneficio a la duda de que por ahí mejoren más los gráficos todavía. Pero lo que se vio por ahora es una versión upscaleada de la de GameCube y puedes hacer lo mismo en un emulador, digamos. Considerando que tengas la copia legal y todas las cosas esas, ¿no? Pero. Sí. Lo que sí creo que vale la pena destacar es para toda la gente que viene puteando desde el Resident Evil 4, que puteó el Resident Evil 5, puteó el Resident Evil 6 y puteó todas esas cosas, Capcom básicamente les está dando la oportunidad de que ustedes le griten al oído lo que quieren. O sea, esta versión de GameCube remasterizada o rehecha o como la quieren llamar es la oportunidad para que todo el mundo le exprese a Capcom qué es lo que realmente quiere que haga de acá a futuro con la franquicia de Resident Evil. Porque si este juego vende, ponele, 100.000 copias y ahí muere, Capcom va a hacer el Resident Evil 7 de la misma forma que hizo el Resident Evil 6. ¿Por qué? Porque por más que fue un fracaso, vendió 5 millones de copias al Resident Evil 6. Sí. Entonces... Capcom después va a utilizar los números fríos de decir, bueno, miren, nosotros hicimos este remaster en HD y vendió 120.000 copias en, ponele, 6 meses. Mientras que el Resident Evil 6, que a pesar de que nosotros lo catalogamos como fracaso, vendió 5 millones de copias, vamos a seguir con la misma fórmula que venimos haciendo hasta ahora porque vamos a vender más. Es así de simple. Así que ya saben, si Capcom les da la oportunidad de gritarles en los videos lo que quieren, van, compran el Resident Evil y le dicen... Traelo de nuevo al chabón este y hace Mega Man. No, pero bueno, la verdad es que yo no jugué nunca Resident Evil en su totalidad. Uh-huh. De hecho, no lo jugué casi nada, el 1. Tengo la versión de Play 1 en la Play 3 y tengo la versión de GameCube en emulador y aún así no lo jugué. Así que nada, yo creo que jugarlo con en una consola nueva, en un motor gráfico porteado, puede ser una experiencia más potable para mí, digamos. En el emulador anda joya, no nos distraigamos de eso, ¿no? Pero nada, es todo bien, pero Once You Go DualShock 4, You Never Go Back. Y como los tengo los dos peleados con la consola, no me cabe mucho conectarlo a la compu y volver y qué sé yo. Entonces creo que me lo voy a comprar en Play 4 cuando salga. Depende del precio, depende si empecé más barato. Y lo voy a jugar porque es un juego que me debo. Y me cagaré acordemente a los perros que saltan de las ventanas y cosas así. Así que eso. Resident Evil 1 para todos y todas. Pero bueno. Nada, esto fue toda una discusión de opiniones sobre... lo que está pasando con las generaciones de consolas. Seguro ya están hinchadas las pelotas de hablar de esto igual, pero así es la vida. Y vamos a pasar a nuestra última sección, que es como siempre, el Special Move. Y acá en el Special Move, como siempre, vamos a recomendarles algunas cositas de la internet. Maxi tiene 3, yo tengo otras 3. Y vamos a ver qué sale. Contame, Maxi. Sí, bueno, la primera es una aplicación que es una locura. Porque básicamente vos agarrás y te va... ¿Eh? Para iPhone. Para iPhone, sí. No sé, la verdad que no tengo idea de si existe un homónimo para Android y Windows Phone. Me gustaría creer que sí, si no, la gente y el mundo es una mierda. La aplicación se llama Starlight, básicamente es un mapa celestial, porque así es como se lo llama, donde están todas las constelaciones acomodadas, y si uno activa el botón de brujulita que viene dentro de la aplicación, cuando uno mueve el teléfono, utiliza el giroscopio y no sé si tiene una brújula electrónica adentro del iPhone y básicamente te acomoda el mapa estelar de forma tal que cuando vos apuntas hacia arriba o hacia abajo o hacia cualquier parte del horizonte y o el piso, te muestra las constelaciones correspondientes y te vuela el marote de una forma astronómica. Claramente, una forma claramente. Yo quisiera mencionar brevemente que existe la aplicación SkyMap de Google desde siempre, básicamente, y puede que sea muy similar, así que la pego acá para que lo chusme la gente. No quería pegar eso, quería pegar el link, ahora lo pego. Y después chusmealo vos, Maxi, porque por ahí esté en iPhone también y por ahí está bueno también. No sé. Bueno, fíjate. Dale, cómo no. Después tengo una segunda recomendación que es The Theory of Everything. Básicamente es la biografía de Stephen Hawking. Y cuando ves el tráiler, básicamente te agarran todos los feels del mundo y decís la concha del mundo, ¿por qué la vida es tan injusta? Pero seguramente va a ser súper increíble y cuando vaya a verla al cine, si es que está, y si no, la veré cuando la pongan en tele o la conseguiré a través de otros medios. Lloraré seguramente como un niño. O porque... niña. O niña, porque Stephen Hawking es groso y la teoría del todo también es grosa y la vida es una mierda para él, pero el chabón le dio para adelante igual. Y por último, Geralt freestyling en el panel de Comic-Con, porque lo que sucedió es lo siguiente: la gente de CD Projekt Red llevó la demo de la E3 hasta Comic-Con, hasta San Diego, y... de alguna forma media loca, media inexplicable, se rompió el audio de Geralt. En realidad no, se rompió el audio de todos los NPCs. Ningún NPC tenía voz. Uh-huh. Sí había sonido ambiente, sí había sonido de banda sonora, sí había sonidos de ítems y demás, pero no había voces. Entonces, ¿qué mejor que agarrar al voice actor de Geralt que le ponga voz así, medio improvisada, medio leyendo las líneas que aparecían de diálogo y zanateándole arriba con la voz de Geralt? Y es absolutamente lo más increíble, genial y gracioso que vas a ver en la vida si te gusta el Witcher. Perfecto. Yo por mi parte tengo para recomendar tres cosas. Una es Guardians of the Galaxy. Si no la vieron, no sé qué carajo están haciendo, vayan a verla. Sí, pongan pausa y vayan a ver ya. Asumiendo que no las hayan sacado del cine por todo lo que dicen de que no se pueden llevar la plata y bla. ¿What? Sí, no se pueden llevar la plata del país la gente que trae películas de afuera si no hacen cosas medio tramoyas ilegales, por cómo está la cosa, Maxi. Hay una nota que decía que los yankees traen las películas igual porque Argentina es un buen campo de prueba para toda Latinoamérica, como que las tendencias pegan acá y si pegan acá, pegan en el resto de Latinoamérica. Mirá, es la única razón por la que recibimos películas, así que el día que ya no sea verdad eso, nos quedamos sin películas. Pero wow. Bueno, Guardians of the Galaxy es un peliculón de la reconcha del pato y la tengo ganas de ver de nuevo. Y la fui a ver la semana pasada y apenas salí dije, quiero verla de nuevo. Y no fui de nuevo, pero algún día. Después, una serie... La serie que hace que no pudiera jugar al Ni No Kuni el domingo, que tampoco jugara más al Divinity y que jugara solo un rato al Castlevania, es en este caso Castle, así como Castillo en inglés, que es básicamente una serie que si viste Firefly la tenés que ver, así que Maxi, te estoy hablando vos particularmente. Es Nathan Fillion haciendo de Nathan Fillion, haciendo de un escritor, que es... Es un escritor así millonario y mujeriego que escribe novelas de misterio. En el primer capítulo se empiezan a morir personas asesinadas de forma similar a sus novelas, así que lo van a interrogar y después el chabón medio se queda consultando en el caso. Se resuelve el caso y como el tipo es medio amigote del alcalde de la ciudad y le cabió la movida de investigar crímenes con la compañera Superhot, claramente. Medio como que le... Pero aparte de Jota es bonita, ¿viste? Esas mujeres que decís, bien, vamos arriba. Es la típica mina que decís, con esta me caso. Claro, y después le rompo... No. Y como es medio amigote del alcalde, medio como que hace un poco de maniobras y consigue que el capo de la policía le pida a la minita... que siga colaborando con el chabón para que él investigue para su propia novela, entre comillas. Claro. Y el chabón va y como que tiene una relación muy interesante de que como el tipo escribe novela de misterio y la mina es detective, medio como que se van rivalizando a ver quién descubre las cosas primero y quién es más capo en esas cosas. Tienen como una relación así medio infantil a veces y es muy, muy copado y muy querible los personajes, ¿no? Hay chistes con Firefly todo el tiempo también. Eso me la sube zarpado. Sí, no tenés, boludo, idea. El capítulo de Halloween te va a encantar, así nomás. Tipo, chistes de Firefly, Buffy, todo. Tipo. No tenés idea. Y es una serie del carajo. Me la había recomendado mi viejo hace mucho, Belén hace menos mucho. Y. Carlos Molina hace poco y la verdad es que es una serie del carajo, así que véanla. Y por último quería recomendar a la gente y a vos una recomendación que está relacionada con la de la semana pasada del canal de YouTube de Giant Bomb. En este caso es un video sobre el Elite Dangerous y que es este juego estilo... ¿cómo es? El mismo estilo que todos los juegos de naves, Yuppie, de ir por el espacio. Le mando un saludo a Chahu y le robo el simulador de combate espacial. Así se llaman, señor. El Elite es una de estas sagas que había surgido de Gran Bretaña que había contado, viste, de cuando hablé del podcast de Retronauts. Es una saga que salió cuando en Gran Bretaña no había juegos, básicamente. Y hace poco rebootearon esto con un Kickstarter y hicieron este juego que está en Early Access. La verdad que se ve del carajo, tiene cosas muy interesantes de jugabilidad y el video te va mostrando un poco de todo y se ve muy lindo. Tenés que bancarte al tipo este que no sabe nada de la vida que es Dan, pero sí, está como acompañante en este video en particular, así que el que maneja la tiene un poco más clara. La vez anterior, el video que dije, estaba él y era un desastre todo, pero bueno. Así que nada, es un buen video para ver de qué va el juego y creo que a vos, Maxi, te puede interesar. Y cuando salga ese juego va a estar a $50. Ahora la beta está a 75 porque era un acceso privilegiado a los de Kickstarter originalmente. Entonces, claro, para mantener el precio justo, entre comillas, para ellos, el status quo es un poco más alto. Sí, así que esas son mis recomendaciones de la semana. ¿Por qué no le contamos a la gente cómo nos puede contactar? En este caso omitamos los mails porque... Sí, sigue justamente en migración todo ese asunto, pero la página ya está. Así que si quieren pueden contactarnos en facebook.com/spreadshotnews o pueden entrar a spreadshotnews.com o .com.ar también. ¿Sabes qué? No. .com. .ar anda, pero sigue apuntando a la vieja y hay que migrarla todavía. Ok, entonces no. Facebook.com/SprechoNews o SprechoNews.com. Pueden entrar ahí y nos pueden dejar en el post del capítulo ya los comentarios, porque SprechoNews.com ya está en el nuevo servidor, así que la migración fue parcialmente completada con éxito. Faltan activar los mails y algunos que otros detallitos, pero estamos andando paso a paso. Si no, también pueden entrar a nuestro Twitter en @SprechoNews y nos pueden dejar ahí 140 caracteres o varias entradas de 140 caracteres si no les entra en 140 caracteres una pregunta. Pueden seguir también a Gabriel's Rule, donde nosotros les recomendamos todos los juegos que estén en PC por debajo de la línea de los $20. Y para suscribirse a este humilde teatro radiofónico podcastil que se envía a través de la internet, pueden hacerlo en iTunes, donde todos los jueves se baja automáticamente sus dispositivos manzanátiles. Pueden hacerlo a través del feed de nuestra página, que es expressionnews.com/podcast, o si no, a través de iVoox. Entran a iVoox.com, buscan Spreadshot News y ahí les aparece el feed todo loco. Y por último tenemos un agregado nuevo que es SoundCloud, en soundcloud.com/SprechoNews, donde creo yo que podríamos llegar a empezar a subir los programas viejos, cosa de que si hay gente que le pinta usar SoundCloud porque usa SoundCloud, puede empezarlo a escuchar y capaz que ahí empiecen a aparecer cosas de backstage, de cosas que hagamos o que dejemos de hacer y tomas que no salgan bien y ese tipo de cosas. Así que prepárense porque puede haber movimiento en SoundCloud. Y por último tenemos la videomagia, que es youtube.com/SprechoNewsTV, donde después de la salida del nuevo Ultrabeam número 7 yo voy a tener así como una pila de 6800 videos para editar, así que esperen contenido en relativa continuidad. Y por último twitch.tv/SprechoNews, donde el sábado, que no me acuerdo ya la fecha porque tengo una memoria del orto, este sábado 16, claramente, bien, desde las 15 a las 18 vamos a estar jugando el Rayman Origins y otras cosas más. Sí, bueno, como mencionás, después del Ultrabeam vas a tener un montón de videos porque nos los estamos pasando así de mano en mano. Esto viene a que todavía tecnología no sabemos analógica. Esto viene a que todavía no sabemos bien cómo setapear los torrents. Si alguno tiene información sobre cómo hacer eso, será bienvenida. Para pasarnos persona a persona los archivos. Y nada, la verdad es que Martín se estuvo poniendo con eso. Yo ya recuperé mi voz, así que voy a ver si puedo grabar alguna cosilla pronto. Esperamos que todo se recupere. Nuevamente les agradecemos por estar ciento y pico capítulos con nosotros. Le agradecemos de nuevo a Leonel por su super busto zarpado de Big Boss y por ser tan copado con nosotros. Le agradecemos a Mati Coco por los juegos, a ustedes por participar, y a la vida por dejarnos hacer esto y por tener platita para bancarlo, porque estamos haciendo todo a pulmón, yupi. Y nada, ojalá algún día nos hagamos millonarios o algo así, qué sé yo. Sí, sí, total, soñar bueno. Es gratis por ahora. Sí, pero bueno, nada. Se vino la migración de servers, se van a venir cambios en el futuro y estamos viendo todo lo que se puede hacer con esto, así que por favor manténganse dándonos feedback constante de lo que pasa y siendo tan copados como son, y recomiéndennos los juegos para jugar en futuros Ultra Beams y todo eso. Y voy a dejar de monologar porque me parece que es hora de ir a comer. Así que recomienden el programa, háganselo escuchar a sus amigos, a sus parientes, a sus familiares, a toda la gente que ustedes consideren que le puede llegar a interesar esto que hacemos nosotros dos acá sentados adelante de una PC y con un micrófono de por medio. Recomiéndenlo, repártanlo al mundo. Y ese tipo de cosas que siempre nos vienen bien a todos nos hacen más felices. Hay una realidad y es que tenemos 344 likes en nuestra página, que no son pocos, pero venimos hace 2 años y podrían ser más, diría. Así que si pueden coparse en esparcir la alegría, se lo agradeceremos, porque hacemos esto de onda y queremos llegar a más gente, para seguir haciéndolo de onda, pero con más razones, digamos. Cada uno que nos sigue es una razón más para seguir poniéndole la garra a este asunto. Y bueno, nada, eso. Gracias por todo, gente. Nos vemos la próxima. Y yo voy a citar a un filósofo contemporáneo de una caricatura animada de Genndy Tartakovsky que decía: Gigantón tiene hambre. Así que. Sí, retiro. Es una buena cita, ¿no? Sí, igual, por eso. Me retiro a comer porque tengo. Está bien, igual Van Halen me cabía más. Sí, el Mayor América era el más pelotudo de los tres, eso queda clarísimo. Sí.